una sister. Un hombre a mucha gente disparó. Por pensar distinto y no ser de su misma religión. Entonces me pregunté, ¿a qué mundo te traje a vivir? Sentí el miedo de que creer. Nos tocó vivir.